Bailes el abuelito, dice. Dedicado para ustedes que lo han solicitado, por aquí se lo enviamos con muchísimo cariño y para toda la raza que está celebrando.